están tranquilos. Hoy es el gran día. Voy a salir a vencer el rayo con rebeldía. Mi mente vibrando con un relámpago. Inmortal sin cobardía. Voy a dejar atrás mi alma rota hoy. Creo en mí hoy, creo en ti. El eco del silencio rompe las horas. Espíritu invencible, todo lo haces posible. Cuando duele el corazón, más fuerte es la luz. Historia que se repite día tras día. Pensé que no llegarías con un relámpago. Inmortal sin cobardía. Cuando duele el corazón, más fuerte es la luz.